doña Mariuchi está celosa, la vaca se casó, y el barrio lo comenta, la farra que se armó. Dicen las malas lenguas, casorio de interés, veremos qué se pone en la luna de miel. Pepino, novio de Mariucha, la quiere siempre conformar, pero Mariucha con su celo, qué nerviosa está. Conversa siempre del civil, no ve las horas de llegar, se la ve en todo momento arreglando su ajuar. Celosa, la vaca se casó, el barrio lo comenta, la farra que se armó. Dicen las malas lenguas, casorio de interés, veremos qué se pone en la luna de miel. Pepino, novio de Mariucha, la quiere siempre conformar, pero Mariucha con su celo, qué nerviosa está. Conversa siempre del civil, no ve las horas de llegar, se la ve en todo momento arreglando a su bajuara.